Buenos días. Viendo estos últimos, estas últimas semanas, todo lo que estamos viviendo en nuestro país y fuera de nuestro país, ya llevamos un tiempo en el que todo el mundo parece que está sacudido por una crisis económica y también política, porque nos queremos echar unos a otros la culpa de lo que pasa. Estaba pensando que cada vez más, aunque no se oye que haya, por lo menos de momento, riesgo de guerras mundiales y de enfrentamientos generalizados, hay guerras, por supuesto, en este mundo habrá siempre, mientras el Señor no venga, habrá conflictos y habrá enfrentamientos, pero aunque no se ve una situación previa a ningún conflicto armado, sí estamos, creo, viviendo momentos en los que nos dividimos con mucha facilidad, ¿eh? Nos ponemos unos a un lado y otros a otro. La humanidad se divide, ¿eh? Se divide entre los que, en este caso, entre ayer o esta semana, que ha habido mucho revuelo, entre los parados y los que no están parados. Cada vez más están más parados y menos trabajando, ¿verdad? Entre los que tienen más dinero y más acumulan más riquezas y pase lo que pase, pues siempre salen ganando, y aquellos que pues nos defendemos como podemos, ¿verdad? De las situaciones que estamos enfrentando. Cada vez más hay esta esta facilidad para enfrentarnos entre seres humanos, ¿eh? Porque tú eres musulmán y yo no soy musulmán, porque tú llevas velo y yo no llevo velo, porque tú eres blanco y yo soy negro, tú eres de derecha, yo soy de izquierda, yo en la guerra civil yo estuve en un bando, tú estuviste en el otro, y hay que recordarlo y hay que, en fin, alimentar las diferencias. Yo no sé si es que los seres humanos tenemos esa tendencia desde que el pecado entró en nosotros de echarnos la culpa los unos a los otros. Yo creo que sí, yo creo que empezó Adán diciéndole a Dios: la mujer que me diste por compañera, esa fue, ¿no? Y yo soy distinto de ti, yo soy diferente de ti, yo me quiero diferenciar de ti por opiniones o por situación o por lo que sea. Hay una manera en la que los creyentes nos podemos diferenciar unos de otros también. Fijaros que puede chocar esto, puede sonar extraño a primera vista o la primera vez que se escucha, pero los creyentes nos diferenciamos en dos grupos, según la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y según nos enseña hoy el capítulo 14 de Números, nos diferenciamos entre vencedores y vencidos. No necesariamente unos y otros estamos siempre en el mismo bando, y lo que nos muestra la palabra de Dios es que podemos pasar de un lado al otro del bando, de un bando a otro, con mucha facilidad. Vamos a leer en el capítulo 14 de Números un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, en el que se demuestran muchas cosas, en el que podemos encontrar un abanico, un ramillete de enseñanzas, y basadas en este episodio de la historia del pueblo de Israel, en el que, ya habiéndonos preparado, ¿verdad?, capítulo 12, capítulo 13, había contestaciones a Moisés, había enfrentamientos con Moisés, parece que se está creando el caldo de cultivo para que ocurra lo que ocurre ahora, ¿no? Lo que ocurre en este capítulo 14. Vamos a leerlos juntos. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés. ¿Os acordáis que acababan de volver los espías y habían vuelto de la tierra y habían dicho que era una tierra efectivamente buenísima, pero ¿qué pasaba? Que tenían una barrera, para la mayoría de ellos, infranqueable, y es la gente que habitaba ahí. Les tenían un pánico horrible. Después de la descripción que hacen los espías, entonces pasa esto, ¿no? Toda la congregación grita y da voces, y el pueblo llora aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada?

conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y el que al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: «Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Y dijo Moisés: «¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seréis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí, delante de vosotros, y caeréis a espadas. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros». Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Terrible, ¿eh? Tremenda, tremenda historia, tremendo episodio en la historia del pueblo de Israel. Y también tremenda la revelación del carácter de Dios aquí. Se estaba gestando, como decía antes, que el pueblo de Israel se rebelara contra Moisés, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel tomara una decisión en contra de todo lo que había estado sucediendo con ellos hasta ese momento. Hemos dicho, en los capítulos 10, 11, 12, 13 de Números se está gestando todo este drama. Y finalmente así se produce. El pueblo clama y llora a una voz. El pueblo murmura contra Moisés y contra Aarón. El pueblo pronuncia frases hirientes, frases despectivas, frases que arrojan a la cara de Moisés y Aarón. Y el pueblo decide por su cuenta. ¿Cuál es la causa por la que el pueblo toma esta decisión? ¿Cuál es la causa por la que nosotros nos rebelamos contra Dios? ¿Cuál es la causa por la que nosotros cerramos un día la Biblia y la dejamos guardada en una estantería y no volvemos a leerla en mucho tiempo? Son múltiples las causas, ¿verdad? Hay muchas razones. Pero hay una que está siempre presente y está aquí también presente. Y es el miedo. El miedo, el terror, el pánico, la pérdida de la fe. No es el miedo al coco, ¿verdad? Es el miedo que produce el vacío de la pérdida de la fe. Es el miedo que produce el dejar de poner los ojos en Cristo y empezar a ponerlos a nuestro alrededor. Es el miedo que produce que las cosas no salgan como a nosotros nos apetece que salgan. Es el miedo del hombre y la mujer sin Dios, que se siente abandonado, o que piensa que Dios no existe, o que piensa que Dios no está por él, que Dios no le quiere. ¿Es esto una disculpa? Sería la pregunta, ¿no? ¿Tenían los israelitas derecho a enfadarse así y a tomar esta decisión? ¿A ponerse en contra de Moisés buscarse otro capitán, buscarse otro líder y marchar de vuelta a Egipto? ¿Está justificado por lo que habían visto aquellos en la tierra prometida? Pues parece ser que para Dios eso no estaba justificado, ¿verdad? Parece ser que la reacción que hay después de estos cuatro primeros versículos es una reacción en cadena que muestra claramente que no hay ninguna circunstancia, que no hay ninguna cosa que nos suceda, que nos esté pasando, tan importante, tan grave, que nos haga renegar de nuestra fe, renegar de nuestro Dios, apartarnos de Él y buscar nuestros propios caminos. La palabra de Dios lo enseña claramente en muchos pasajes, ¿eh? Pero aquí de una manera especial. Aquí Dios muestra su corazón, muestra cómo se siente ante esa decisión de tomar a sus hijos. Aquí, en este pasaje, no encontramos, no es difícil interpretar qué es lo que está pensando Dios, ¿verdad? ¿Cómo se siente el Señor ante un abandono de sus hijos? No es difícil interpretarlo. Casi sobran mis palabras y la media hora o 40 minutos que estemos hablando de ello. Solo hay que irse al texto. Solo hay que ver cómo el Señor abre su corazón y le cuenta a Moisés, para que le cuente al pueblo cómo se está sintiendo. Y hay una cosa que llama la atención también aquí, es la reacción de Moisés y Aarón, ¿no?, ante esta decisión del pueblo. Ellos como que se quedan paralizados. Dice el texto que se tumbaron boca abajo como en señal de auténtico bloqueo, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor tenéis razón. Nos habéis dejado pasmados. Es una reacción muy humana, por otra parte. Después de haber estado luchando, después de haber visto cómo Dios les sacaba de Israel, después de estar completamente convencidos de qué es lo que quieren, de repente todo parece que se mueve debajo de los pies de Moisés y Aarón. Acababan de pasar por momentos muy dolorosos en los que Aarón y su hermana se enfrentan a Moisés, el liderazgo de Moisés está cuestionado, hay muchas cosas ahí que están de fondo en toda esta situación. Y Moisés y Aarón, dice la palabra, que se quedaron bloqueados. Concretamente, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Su reacción fue: ¿qué pasa aquí? No sabemos qué pasa. Pero el Señor siempre tiene preparado a alguien que coge el testigo cuando otros no tienen fuerzas para cogerlo. Y estaba ahí alguien, una pareja, ¿verdad?, de aquellos que podían hablar en primera persona porque habían visto y habían oído y habían convivido con lo que podría ser el motivo de aquel abandono, ¿verdad? Habían estado en la tierra durante 40 días. Habían estado observando la tierra, observando los habitantes. Y ellos tenían una actitud diferente, completamente diferente. Por eso les lleva a esa actitud distinta ante lo que están viendo, ante el liderazgo de Moisés, ante todo lo que había sucedido con sus vidas hasta ese momento, les lleva en el versículo 6 a decir, tanto Josué como Caleb, 6, 7, hablaron a los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. ¿Qué estáis diciendo? Despertaos. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestra propia manera de ver las cosas y hace falta que alguien nos sacuda y nos diga: pero Jorge, ¿qué está pasando en tu vida? Es que no te das cuenta. La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. ¿Qué estáis diciendo? Y no solamente hemos visto la tierra, sino que estamos convencidos de que el Señor que nos ha traído aquí a la puerta a ver esto, es el Señor que nos va a introducir en la tierra. Si el Señor, versículo 8, se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo hay una condición, solo necesitamos algo de vosotros. Que no os deis por vencidos. ¿Dice eso? No, que no seáis rebeldes contra el Señor. A veces justificamos demasiado nuestras actitudes ante las dificultades, diciendo, bueno, es que tengo miedo, ¿verdad? Es una manera de decir, casi de una buscar una excusa. Es que me está pasando tantas cosas tan gordas, estoy viendo las cosas tan negras, que me está entrando un miedo que no puedo seguir confiando en el Señor. Y eso la Biblia no le llama miedo. Le llama rebelión. Le llama ser infieles a Dios. Le llama traicionar al Señor. Como Josué y Caleb dijeron aquí, solo, versículo 9, que no os rebeléis contra el Señor, porque fijaros, la causa del miedo no es las circunstancias que estamos pasando, sino que la causa del miedo es la rebelión contra el Señor, es la falta de fe, el no fiarnos de Dios. Eso es lo que nos produce el miedo. Por eso pone primero, Josué y Caleb ponen primero aquí a la rebelión, dice que no os rebeléis contra el Señor y que no tengáis miedo. De la gente de la tierra, porque nos los vamos a merendar. Eso sería lo que habrían traducido modernamente. Nos los vamos a merendar. Su protección ha sido quitada. No hay nada que les proteja. El Señor está con nosotros. Ese mensaje corto, directo, abierto, sencillo pero contundente, solo podía tener dos tipos de reacciones. Una buena y una mala. La reacción que habrían tenido el pueblo de Israel si en ese momento hubieran hecho caso, o la que tuvieron, por no hacer caso. Cuando toda la marea de hombres y mujeres han tomado ya una decisión y alguien se levanta diciendo, por ahí no es, lo que hace la marea es que les pasa por encima. ¿Vale? Y esto es lo que pasó, que no les pasaron por encima porque el Señor no quiso que les pasara por encima. Pero lo que dijo aquí es que empezaron a prepararse, ¿para qué? Les dieron un aplauso. Les vitorearon y les dijeron, tenéis razón, no nos hemos dado cuenta. No, se prepararon para matarnos directamente. Esos que se callen, hacerles callar. Los que hablan con cordura, que se callen. Nosotros, que estamos mucho más contentos con nuestro miedo y nuestra rebelión, somos los que vamos a tomar las lecciones. Así que vamos a apedrear a estos. Que dejen de tocar a nuestras conciencias, ¿no? Y eso pasa. Eso pasa con cada uno de nosotros. Si en algún momento tenemos que aportar algo de cordura a otra persona, puede haber dos reacciones. Siempre nos estamos exponiendo a esas dos reacciones. Tenemos que ser como Josué, como Caleb en este caso, que no temieron lo que les iba a pasar. ¿Vosotros pensáis que eran tan inconscientes que se pusieron a hablar en medio de toda la congregación de Israel sin saber a lo que se estaban exponiendo? Pues no. Estoy seguro que todos asumimos que ellos estaban siendo muy conscientes del riesgo que estaban corriendo, ¿verdad? Así que lo único que paró al pueblo de apedrear a Josué y a Caleb fue otra señal de Dios. ¿Qué pasó en el versículo 10? Pues que se preparan para apedrearlos y de repente pues se manifiesta algo, ¿no? Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. No quedó ni uno que no viera la gloria del Señor ahí. Eso les paró, les paralizó y les dejó y permitió así que Josué y Caleb siguieran vivos. Y en ese momento es cuando, seguramente escuchándoles, Moisés y Aarón cobran un poco de ánimo, se ponen de pie y, como siempre, Moisés reacciona como quien era, ¿no? Alguien elegido por el Señor, alguien con un papel de mediación que después no se le ha discutido nunca más en toda la historia, alguien a quien el autor de Hebreos llega a poner justo un poquito debajo del Señor, como una especie de figura, de sombra, de tipo de lo que el Señor iba a hacer delante de Dios. Y pasajes como estos son los que colocan a Moisés donde la Biblia y donde la historia lo pone. El papel mediador de Moisés en estos versículos, desde el 11 hasta el 20, es impresionante. A mí me deja cada vez que lo leo, pero en este caso, que tenía que preparar algo para decir sobre este pasaje, me dejó sin palabras. Moisés se pone a mediar. Una vez Dios le revela lo que había decidido, Moisés consigue, con este diálogo abierto, sincero, de tú a tú casi, consigue que el Señor perdone al pueblo. Es un relato, o sea, si nos ponemos en situación, se nos pone, a mí se me pone la piel de gallina y no soy capaz de decir nada más de lo que dice ya el texto. Moisés se presenta aquí como alguien excepcional, realmente excepcional. ¿Quién puede tener este tipo, esta clase de diálogo con Dios? ¿Alguno de nosotros puede hablarle a Dios así? ¿Quién puede presentarse delante de Dios y decirle, mira, creo que las cosas tienen que ser de otra forma? Yo sinceramente no tengo explicación para ello, ¿eh? Es decir, no conozco la razón ni los mecanismos por los que transcurrió esa conversación entre Dios, entre Moisés y el Señor. Pero la Biblia, que se esfuerza mucho, el Señor a través de su Espíritu inspira a hombres y mujeres que escriben, y en este momento se está esforzando el Espíritu Santo por demostrarnos las dos caras que tenía Moisés, su naturaleza pues de hombre débil, de hombre que tenía miedo, que se veía a veces como fuera del liderazgo, que se veía con lagunas, y también como el hombre que tenía el favor de Dios hasta tal punto que era capaz, que podía ponerse delante de él y hacerle pensar. Es lo que aquí se nos transmite, que Moisés hace reconsiderar al Señor su decisión. El resultado de esta conversación, que podemos apoyarla también con otros versículos, otros pasajes, sobre todo el de Éxodo 33:11, donde se nos habla de cómo Moisés y Dios hablaban cara a cara, como el que habla con su amigo. Podéis verlo en casa y esta semana en las células. Meditar en el papel de Moisés, sobre todo viendo a cómo puede actuar el Señor. Si un hombre, con todos sus defectos, con todo su pecado, con el favor de Dios, puede ponerse delante del Señor y mediar con respecto a un pueblo que merecía la muerte, y cualquiera de nosotros no habría soportado al pueblo de Israel ni 5 veces, ni 2 veces la rebelión, ¿cuál no será el papel del Señor Jesucristo como mediador delante de el Padre. Este pasaje nos lleva directamente, por lo menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Nos lleva directamente a la relación que el Señor Jesucristo entre el Hijo y el Padre hay, la relación de mediación que hay para que cada uno de los hombres y mujeres que han confiado en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Porque el Señor Jesús pone la cruz delante. Moisés ponía argumentos. Cristo pone la cruz. Cristo pone su sangre. Pero tenemos que pensar que cada vez que tú y que yo estamos rebelándonos contra Dios, que cada vez que tú y yo estamos cometiendo rebelión, pecado, tenemos un abogado, tenemos un mediador que no falla, que no es un hombre, que no tiene que usar argumentos, sino que usa su propia sangre. Usa su propia vida para ponerla en nuestro lugar. Y aquí Moisés empieza a despuntar, ¿no? Empieza a señalar hacia la mediación que necesitamos todos los hombres y mujeres, no solamente el pueblo de Israel, todos los hombres y mujeres que no hemos acudido, que no confiamos en el Señor, cuando no confiamos en el Señor, para que el Señor nos perdone. Muy bien, pues vamos adelante con este pasaje y lo que nos queda aquí es la decisión que Dios toma, ¿verdad? Dios toma una decisión. Los he perdonado conforme a tu dicho. Me has conmovido. Me habéis conmovido. Y voy a hacer justicia también para aquellos que son diferentes. Y decide que perdona a Josué y a Caleb. Decide que ellos sí van a entrar en la tierra. Decide que perdona a todos los hijos de Israel, pero que sobre ellos hay un juicio que van a tener que sufrir, un castigo que van a tener que sufrir, ¿no? Da instrucciones a Israel, les dice, volveos al Mar Rojo, versículo 25, ¿verdad? Volveos al Mar Rojo, que os van a venir a buscar estos. Luego veremos que Israel no le hace caso, pero el Señor ya les da instrucciones. Y al pueblo le da un mensaje muy claro. Vais a morir en el desierto, no vais a ver la tierra prometida, vais a estar 40 años pensando como pueblo en lo que va a costar entrar en la tierra prometida, pero vuestra generación, vuestros hijos, van a disfrutar de ello. Y esto nos habla también del carácter de Dios. Cómo Dios perdona, cómo a pesar de que nosotros podamos estar pecando, podamos estar en rebelión, el Señor tiene siempre la vía de escape. Tenemos que sufrir determinadas consecuencias por nuestros pecados, seguro, pero eso no significa, como pasa aquí, que Israel no vaya a llegar a la tierra de promisión. No sería aquella generación, sería la siguiente generación. Pero el pueblo de Israel vería cumplida la promesa de Dios. Y vemos también cómo hay juicio, ¿verdad? Cómo hay juicio sobre aquellos que posiblemente llevaban la responsabilidad o una parte importante de la responsabilidad de haber desanimado al pueblo hasta tal punto de hacerle temblar de miedo y hacer temblar todos los cimientos de la fe que tenían en el Señor. Así que hay juicio sobre aquellos espías mezquinos que habían vuelto, en lugar de animados a la conquista y animados a prepararse bien para la bendición del Señor, pues habían vuelto desanimándoles, ¿no? Y caen ahí mismo en aquellos momentos. Y también hay otra señal del Señor, ¿no? Dice, se manifestó la gloria de Dios cuando iban a apedrear a Josué y a Caleb. Y después, cuando está el juicio a todos los espías, Josué y Caleb se libran de él. El Señor no aparta su presencia de su pueblo. El Señor no aparta su presencia de entre nosotros, por más que nosotros queramos apartarnos de Él. Él sigue manifestándose. Él sigue dando señales de misericordia, de perdón, de juicio, de poder, de que su palabra se cumple igualmente, ¿no? Y aún así, el pueblo continúa equivocándose. Es por eso que este pasaje de Números 14 es tremendo. Empieza con una equivocación y termina con una equivocación. El pueblo, a pesar de todo lo que ha visto, a pesar de todo lo que ha oído, decide que se va a enfrentar. Bueno, ahora nos vamos a enfrentar. Ahora sí. Y les dicen sus líderes, aquellos que habían estaban dispuestos a perder la vida por ellos: no vayáis, el Señor no está con vosotros, no es el momento. Os estoy diciendo que vais a caer en el desierto. Bueno, ellos fueron y todos conocemos cómo terminó la historia. Ahora, todo este pasaje nos tiene que hablar a nosotros muy claramente de que hay dos maneras de vivir delante de Dios. Podemos vivir como vencedores o podemos vivir como vencidos. Podemos vivir como asustados o podemos vivir como valientes. Acompáñame un momento a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 17 al 20. Segunda de Pedro 2, 17 al 20. Dice aquí, está hablando de los falsos profetas, de los líderes religiosos que no traen, que no responden a lo que el Señor ha llamado del Señor. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí ya no está hablando del pueblo de Israel, aquí está hablando ya de creyentes. Vivir como vencidos, para alguien que ha confiado ya en el Señor Jesucristo, alguien a quien el Señor ya le ha sacado del enganche que tiene el mundo, dice que aquí que algo así como que no tiene solución, como que no tiene remedio. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquellos que están asustados, aquellos que viven la fe, que viven delante de Dios de manera pobre, como vencidos, cada vez que nosotros nos ponemos en ese lado, cruzamos la línea, nos olvidamos de la salvación, nos olvidamos de las bendiciones de Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios, de sus promesas. Nos olvidamos del Señor Jesucristo como mediador, como salvador. ¿Y qué nos queda? ¿Queda algo para donde agarrarse? Ese es el estado en el que aquí Pedro está describiendo a aquellos que se han desviado completamente. ¿Y qué destino les espera a aquellos, o qué destino nos podría esperar si dejamos nuestra fe, nos sentimos vencidos y vivimos como vencidos delante de Dios, ¿no? Pues al pueblo de Israel le costó 40 años remontar esa situación, ¿no? Le costó una generación entera. Si la iglesia del Señor se empieza a comportar como vencida, va a pasar una generación entera en la que va a estar apagado el brillo del Evangelio. El Señor mantendrá la llama. Pero aquí está muy claro, y en otros pasajes también, que aquellos que hemos confiado, que hemos cantado, que hemos adorado al resucitado, al que venció la muerte, no podemos estar mucho tiempo viviendo como vencidos. Es posible que haya tiempo de desánimo, es posible que haya tiempo en los que abandonamos, pero el Señor nos está buscando. Si estás en una situación de vencido, primero pregúntate si alguna vez el Señor te sacó y te salvó. Y si eso lo tienes bien claro, entonces pídele que te vuelva la memoria, que te vuelva la valentía, que te devuelva la fe que un día te dio y que has decidido abandonar. Es importante que sepamos que la vida delante de Dios se puede vivir como vencidos, pero es un insulto a Él. Es una ofensa al Señor. Es una situación muy complicada, en la que el Señor mismo ya nos ha mostrado cómo se siente cuando estamos en esa, cuando vivimos así. Hay castigos y hay consecuencias, y es difícil poner la línea de separación entre lo que es un castigo y lo que es una consecuencia. En la Biblia las consecuencias se plantean como castigos y los castigos como consecuencias. Desde Génesis hasta Apocalipsis se ve que los castigos no son caprichosos, sino que son consecuencias casi lógicas. Y hemos leído ya hoy en Hebreos, y tenemos para leer también algo más en Hebreos, ¿no? Capítulo 3 de Hebreos. Que hace referencia justamente a este pasaje. A Números 14. Versículo 8. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Es posible endurecerse? Sí. ¿Es posible desviarse hasta un punto en el que no se sabe si uno tiene la salvación o no la tiene? Sí, es posible. Nos anima la palabra que no hagamos méritos para que eso nos ocurra. Y nos anima este capítulo 14 también para que lo tengamos muy presente, que nuestra memoria tenga un huequecito, un hueco importante para el capítulo 14 de Números. Versículo 16 de Hebreos 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Muchas veces comparamos la salida de Egipto con la salvación, ¿verdad? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Temamos, pues, capítulo 4, verso 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fijaros qué palabras más claras, Muy bien, la otra parte, la cara a la que nos tenemos que apuntar todos, La otra forma de vivir delante de Dios, los valientes. Los valientes que no son los triunfadores, en primer lugar. Los valientes, en muchas ocasiones les pasa como a Josué y a Caleb, que lo primero que tienen delante no es que les hacen un monumento y que montan un club de fan para ellos, ¿verdad? Los valientes. Todos conocemos el texto de Romanos 8:28 a 31, ¿verdad? El que no lo conozca, que se lo aprenda ya, de memoria. Somos más que vencedores, dice ese texto. Más que vencedores. Por medio de nuestros méritos, porque nosotros somos gente guay, pues no. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Y nada nos puede apartar nada. No dice casi nada. Dice, nada nos puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora, los valientes son los que confían en estas palabras. Los valientes son los realistas. Tenemos que ser realistas. Si confiamos en nosotros, todas las circunstancias, oíamos el domingo pasado, ¿no? Todas las circunstancias que están fuera de nuestro control nos van a hundir en la miseria. Hay muchas más cosas que no controlas que cosas que controlas, porque tú no eres Dios. Así que, ser valiente no significa confiar en uno mismo, significa confiar en otro que es más de fiar que nosotros. Son alguien que confían, son los valientes, son los que confían en alguien mayor que ellos. El hombre y la mujer, el ser humano, no es la medida de todas las cosas. Las cosas que nos pasan y las que no nos pasan, las que les pasan a otros, nosotros no podemos juzgarlas. No tenemos el conocimiento, el poder, la memoria, ni la historia para poder juzgar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Ni a nosotros ni a los demás. Así que tenemos que poner nuestra vista, poner nuestra mirada en alguien que está por encima de nosotros. Buscar nuestra referencia en alguien que está por encima, no en nosotros mismos. Esos somos los valientes. Esos son los valientes. Los valientes procuran mantenerse en forma para poder servir al Señor y obedecer al Señor. Así que los valientes dedican tiempo a entrenarse. ¿Cómo nos entrenamos en la vida cristiana? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar a solas con el Señor y con su palabra? ¿Me deja a mí la agenda ocupadísima que tengo entrenarme para ser valiente? Muy importante. Los valientes están listos para recibir las bendiciones del Señor. Están preparados para recibirlas. Los valientes tienen memoria. Como Josué y Caleb. ¿No os acordáis de todo lo que lleva el Señor haciendo con nosotros desde que salimos de Egipto? ¿Es que no os acordáis de todo eso para que se despejen todas las demás dudas? ¿Es que no te acuerdas del Señor en la cruz? Muriendo por ti y resucitando al tercer día. ¿Hay algo más difícil de conseguir? ¿Es que no recuerdas aquellos testigos que decía antes Ángel? Que nos miran, que ya corrieron ellos la batalla, la carrera. Recuérdalos. Cuando te vengan las ganas de abandonar. Estas palabras están puestas aquí para que no desmayemos. Para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Para que la palabra del Señor esté en nuestros corazones y en nuestras mentes, influyendo de tal manera que ocurra lo que ocurra, como dice Romanos 8, ocurra lo que ocurra, sirvamos de ánimo y de testimonio al Señor. A esto hemos sido llamados, a una vida de valientes, a una vida de victoria, a una vida de vencedores. Terminamos con el capítulo 12 de Hebreos, poco más adelante donde empezó a leer antes Ángel, en el verso 18, en los versos 18 a 25. Hebreos 12, 18 a 25. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está describiendo cómo el pueblo tenía delante la manifestación clara del Señor. Pues dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, no os habéis acercado a eso, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Pues que el Señor nos ayude a vivir vidas de valientes, a vivir vidas de vencedores, porque aquel al que llamamos Señor venció. Y nos dio la potestad de ser nosotros también vencedores. Y la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pues que Él nos ayude a vivirlo cada día.